Aprendí a extrañar y a necesitar. Aprendí a sentirme desolado como un tonto inventando que también te sientes igual. Quise imaginar que la solución para que volvieras a mi lado era estarte recordando cada día un poco más. Y aunque todo fracasó y tus labios he vuelto a besar y tus manos he vuelto a tocar, con el tiempo crece más esta esperanza. Y todo por amarte tanto, y todo por quererte tanto, y todo por soñarte tanto. Sentir lo que me hiciste sentir por amarte tanto. ¡Arriba las mujeres! Con el tiempo crece más esta esperanza. Y todo por amarte tanto, y todo por quererte tanto, y todo por soñarte tanto, que no me importa sufrir, y todo es sobre ti. Y todo por desearte, sentir lo que me hiciste sentir por amarte tanto. ¡Cumbia, señor!